Pásame la juca, que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. ¡Ocupa la discoteca! Que nadie me aconseje que estoy en robo feo. Las 10 que más gustan. Esto es Lista 10. Seguimos junto a ti en este primer bloque de la Lista 10. Revisamos, atención a este tema que baja a un lugar. ¿Qué ha pasado con los fanáticos de Elton John y Dua Lipa? Recuerden que ella viene a nuestro país en este mes de septiembre, así que tienen que seguir obviamente aumentando ahí las posiciones para que esta chica siga escalando posiciones aquí en la Lista 10. En el 6 entonces, el caballero Elton John junto a Dua Lipa. Escuchas Cool Heart. 6. Lista 10. It's a human sign. When things go wrong, when the sand of her lingers and temptation strong. Touchdown brings me round again to find

Muy bien, en el 4, atento ahí, Patito, como siempre, baja un lugar en esta semana. El tema de Sebastián Yatra se llama Tacones Rojos. Recordemos que este chico lanzó Dharma, su tercer álbum de estudio, excusa perfecta para salir de gira. Son 17 temas que mezclan diferentes géneros con letras honestas. Dharma, dijo él, forma parte del recorrido de la vida. Él profundizó también que es el destino, dijo que es natural, fluye y lo que está destinado a ser. Se trata solo de aceptar la realidad y recibir la vida por lo que es. Bueno, el cantante continúa en el camino del éxito. Recibió también 4 nominaciones en Premio Lo Nuestro 2022, incluyendo Lo Nuestro Artista del Año, La Mezcla Perfecta del Año, Solista Pop del Año y Colaboración Pop del Año. Recuerden que el Premio Lo Nuestro se va a realizar el próximo jueves 24 de febrero. Así que toda la suerte para Sebastián Yatra. En el 4 entonces escuchamos Tacones Rojos. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de emborracharme, hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Y en este mes del amor seguimos disfrutando de los temas aquí en la Lista 10. Te recuerdo que queda poco, así que tienes que ahí pensar qué irás a hacer el próximo 14 de febrero, acompañado, solo, con buena música quizás, junto a nosotros aquí en la FM, ¿ok? Bueno, tienes toda una semana todavía para planificar lo que harás. En el 3, aquí vamos, sí, esto es realidad. Baja un lugar esta semana, el tema de Trueno. Escuchamos Dance Creep. 3. Qué buen tema, amigo. Lista 10. En la calle me conocen como el hip.

And you would never know a guy without a goddess as honest as f***ing honest. Kidding, I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle until his pockets empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't had these dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed. And for no reasons, they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman, let me be a woman. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Hey, tell me please, drop some bass. Hey, me voy en un jeep. Wrangler, el corte en mi jabrilla dando vuelta a los red boiler. Mis pitas son firm, angle. Desde los tiempos del vuelco con tu jungle. Me voy en un jeep, mate el alma. Que le pides un freestyle y un freestyler. Me meto en un film, me de Jaime. Desde los tiempos del vuelco con tu jungle. El jefe de las colmenas, llena la despensa en la quincena. Y le vale madre tu Gucci nueva. Yo estoy ficha y estoy rela. Como Leo Messi y Antonella, aunque si le palabra lío, yo a los líos le hice prr, prr, prr, le meto como se debe. Viejo, este de tu cuerpo sin hacerme el PCR. Es que ella es como Tokio en la casa de papel. Y yo puedo llevarla a Tokio aunque en casa no haya papel. Ahí hasta reggaetón lo fabrico en mediodía. Y no es un carro de hot dog para la TikTok manía. No necesité ni un día venderte mentolato de policía o promover choreza falsa pa' tu cría. Y me voy en un jeep. Wrangler, el corte en mi jabrilla dando vuelta a los red boiler. Mis pitas son firm, angle. Desde los tiempos del welcome to the jungle. Me voy en un jeep, mate el alma. Que le pides un freestyle y un freestyler. Me meto en un film, me de Jaime. Desde los tiempos del welcome to the jungle. Si mi flow fuera fruta, seguro fuese granada. Ponme la pista que quieras, lambada, cueca, balada. Yo les prometo, mi hater, por mi familia sagrada, que este temita te pega hasta con la radio pagada. Todos los cuerpos son hermosos excepto el cuerpo de carabinero. Así que mueve mientras escuchas al más perruquero. Dirán por este reggaetón que soy reggaetonero. Pues si también quiero hago un bolero, avísale a tu abuelo. La gente se pone vía ya con mi rapeo. Porque nunca fuimos libres, siempre fuimos reos. Porque nunca fue sequía, siempre fue saqueo. Wrangler, el corte mi jabrilla dando vuelta a la red boiler. Mis pitas son angle. Desde los tiempos del welcome to the jungle. Me voy en un jeep, mate el alma. Que le pides un freestyle y un freestyler. Me meto en un feel, me de Jaime. Desde los tiempos del welcome to the jungle. Jungle. Dímelo, pa' que se pudiga todo. Ese Adione. El que realmente compone. Con mi jauría dando vuelta a los red bailer, mis beats son filmes. Hunger, desde los tiempos del welcome to the jungle. Las 10 que más gustan de FMOK. Okay. Esto es Lista 10. Y este tema que se ha apoderado del primer lugar realmente ha sido un suceso mundial a través de las plataformas, ¿no? De TikTok sobre todo. Una semana más agarradísimo del primer lugar esta semana es Zoilo y junto a Itiana. Se llama Mon Amour. Si quieres que siga manteniéndose en este lugar, ya lo sabes. Tienes que hacer algún video ahí en TikTok. Y si no, simplemente llamarnos, seguir la programación que tenemos en FM, ¿ok? Para solicitarlo semana tras semana. Nosotros, como siempre, nos volvemos a reencontrar todos los domingos a las 10 de la mañana. Y si no, vuelves a revisar conmigo la lista 10 a las 22 horas. Que tengan buen día y buena semana. Como siempre, aquí en la lista 10. Nos vemos. Chao. One. Mon amour, je t'aime.